Cinefóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cinefóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos al episodio número 35 de Cine Eufóricos. Está conmigo Carlos Chávez, su servidor Víctor Luna. Estamos listos para hablar de cine. Claro, si el coronavirus nos lo permite. Víctor, episodio botanero, ¿a poco no? Estamos... Totalmente. La producción hoy nos está consintiendo. Esta vez nos está consintiendo, exactamente. Aparte que me trajiste un lugar, Víctor, a grabar, que siento que en cualquier momento nos van a llegar a cobrar cover. Con todo y que estamos en una pinche banca de la plaza... Aquí en un punto exclusivo de la ciudad. Hazle promoción. ¿Qué es esto? Estamos aquí en una plaza llamada The Landmark. Landmark Guadalajara. Justo un ladito de Andares. De Andares, aquí en Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro. O sea, que en cualquier momento, Víctor, como nos vemos, van a llegar y nos van a sacar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos va a pasar como en aquel episodio de Los Simpsons, cuando llega Homero al restaurante y dice, qué elegancia la de Francia. En cualquier momento nos van a invitar un coctelito, nos van a reconocer, van a decir, hey, ahí están los cineufóricos. Es que personalidades de nuestra talla, Víctor, personalidades de nuestra talla, normalmente deben de... visitar ese tipo de lugares. Sin duda. Sin lugar a duda. Así que, pues bueno, estamos listos para hablar de cine. Y Víctor, pues hay noticias calientitas. Antes que nada, yo estoy muy triste. Muy triste. Cancelaron el Festival de Guadalajara. Cancelaron el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Un suceso... Y entrando con las noticias, claro. Pues sí, un suceso insólito, inédito, ¿no? O sea, la verdad es que es algo bastante triste, bastante... Pero necesario, lamentable. porque pues tampoco vamos a... Tampoco nadie se está arriesgando en estos momentos a conglomerar gente en un punto. Ya están suspendiendo un chingo de cosas. Bueno, ya, ¿no? Mira, nada más. El Vive Latino creo que siguió bien, ¿no? Sí, pero no lo dudes que... Eso ya más bien es necedad de los organizadores. Porque realmente no hay... El gobierno no ha... Que yo sepa... No ha emitido pues una orden estricta de cancelar los eventos, sino que más bien los que se han estado cancelando, si te das cuenta, han sido más bien cancelaciones, pero más por parte de los organizadores. O sea, de decir, ok, ¿saben qué? Nos sumamos al hecho de que nos parece más seguro, sí. O sea, con más responsabilidad social, el hecho de mejor cancelar de nuestra propia palabra, o sea, tomando nosotros la iniciativa, a esperar a que el gobierno venga y nos obligue a cancelar las cosas. Sí. Sí, y creo que es una decisión correcta, es previniendo, ¿no?, cualquier contingencia. Digo, ya que dicen que esto no en los próximos días no será más que un recrudecimiento de la pandemia, entonces creo que por eso se han tomado estas medidas. Yo digo que ya estamos muertos todos, Víctor. Yo digo que... Esto es como un episodio de Lost. Exactamente. Digo, no inventes. Todos nos encontramos aquí, pero en los próximos minutos, amigos cinefóricos, aprovecharemos para pues dar nuestras últimas palabras acerca de cinefóricos. No inventes, pero bueno. Qué mala onda. Sí, y la verdad es que sí esperábamos con ansia este festival. Ya... ¿Tú revisaste el... ¿El programa? El programa, y me comentabas que tampoco estaba tan chido. Desde luego, siempre hay a lo mejor algunas ediciones en las que no brillará demasiado el festival por traer a lo mejor muchas primicias. Pero siempre, tú lo sabes, lo hemos dicho, el festival es como, tú lo habías dicho, es como Disneylandia para Cine Eufóricos. La verdad es que es un evento en el que realmente se siente lo que nosotros promulgamos, que es precisamente el disfrutar de ir al cine, de asistir a las funciones en el cine, ¿no? Y sobre todo de ver propuestas que muchas de ellas difícilmente vamos a ver en cartelera comercial. Sí. Es la oportunidad para ver películas que pues es la única forma que vamos a tener de verlas de esta manera. Este año ya se había cancelado Ambulante, que era otro de esos festivales en los que aquí en Guadalajara al menos teníamos la oportunidad de ver un cine más alternativo, más de vanguardia. Y ahora también Ambulante anunció que en las sedes en las que se iba a presentar este año, pues también terminó por cancelarse debido al coronavirus. Entonces la verdad es que el coronavirus está afectando a, pues, a toda la industria del cine, más allá a Tom Hanks. A Tom Hanks, como por ahí vi una captura de alguien que comentaba que a ese tipo le pasa de todo, o sea, que primero se quedó náufrago. No, yo vi un meme que decía que viajar con este cabrón es de mala suerte, güey. Porque pues sí. Es que siempre en sus películas viaje que hacía. Sí, se queda varado en una terminal de aviones. Estrellado en el río este de Nueva York. Lo secuestran piratas. En el Hudson. Lo secuestran piratas. Ah, sí está cabrón. Sí. Pues pobre Tom Hanks, ojalá se recupere. Que miren, también es cierto lo que tú decías ahorita. Tampoco es la peor enfermedad. O sea, tampoco es una enfermedad mortal, no es el sarampión, no es la viruela. O sea, es una gripe pues fuerte, peligrosa, pero tampoco tiene una tasa de mortalidad así que digas tú, güey, nos vamos a morir todos. O sea, te da el coronavirus y ya es sentencia de muerte, tampoco es así. No, claro, pero desde luego hay que tomar precauciones, ¿no? Exactamente, si es una cuestión de salud pública, pues, importante y pues que debe de... Así que pues sí. Se deben de tomar las medidas necesarias. Si no, ya que aquí en Guadalajara, por ejemplo, ya la universidad canceló también ya todos sus eventos, pues yo creo que es recomendable que si usted... que nos escucha, no tiene en realidad la necesidad de salir de su casa, digamos, a asistir a eventos masivos, multitudinarios, pues la verdad es que más vale mejor quedarse en casita. Y hablando de... Hacer un maratón de películas. Exactamente, Netflix. Netflix, un maratón de episodios de Cine Eufórico. No, Víctor, los quiero volver locos. Okay. Y hablando de cancelaciones, Víctor, pues se cancelaron otras dos películas. Sí, la de Los Nuevos Mutantes. Los Nuevos Mutantes, que esa pinche película... No, no mames, cuando salga yo creo que ya va a ser un pinche milagro porque ya es como la décima vez que la posponen. O sea, ya esta vez fue por el coronavirus, al parecer algo ajeno a la película como tal, a la producción. Pero una película de toda la saga de X-Men que ya ha venido pues en declive bien cabrón. Lo comentamos en la película pasada, pues esta vez no tienen ya ni siquiera fecha de estreno. Y la nueva entrega de Rápidos y Furiosos también la acaban de... supuestamente la pospusieron un año, entonces la verdad es que... es curioso porque La Mujer Maravilla parece que sigue en pie para estrenarse en junio, pero quién sabe, la verdad es que se están posponiendo tantos eventos cinematográficos que a lo mejor vamos a tener Retrato de una Mujer en Llamas en cartelera, Honey Boy tal vez, lo que resta del año, los próximos 3 meses, todavía Honey Boy en cartelera, no lo sé. Viene, se va a estrenar el 20 de marzo la nueva película de Terrence Malick, la de Una Vida Oculta. Dicen que es muy buena. Que pues valdrá la pena verla. Ahora ¿Tú ya la viste? No la he visto todavía. Estuvo en la Cineteca, ¿no? Estuvo en la Cineteca, estuvo en festivales, tuvo una proyección especial en Cinépolis, pero su estreno comercial de manera pues masiva es hasta este 20 de marzo. Este fin de semana la verdad es que no hubo estrenos realmente importantes. La cartelera ha estado bastante pobre y más con esta pandemia. Entonces, pues estas son... Y en cuanto a noticias, Víctor, pues todo gira en torno al coronavirus, al parecer. Todo gira en torno a esto, todo gira en torno a las cancelaciones, a... Por ahí hablando de series, dices tú que cancelaron algunas producciones, ¿no? Sí, estaba revisando que la tercera temporada de Succession, que es una serie que vamos a revisar en este episodio también, al final del podcast vamos a comentar el primer capítulo, como habíamos dicho, vamos a revisar el primer episodio de alguna de sus series favoritas, y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de Succession, que curiosamente también salió la noticia de que la tercera temporada de Succession pues se detenía debido a esta contingencia de salud, pues entonces sí, ese es un problema. Y la verdad es que esta semana ha estado repleta de tragedias, Carlito. El lunes pasado perdimos a uno de los actores más grandes de su generación. Para algunos quizá... Al padre Merrin. Para el padre Merrin, para algunos quizá el actor más grande que haya existido jamás, la verdad. Es que trabajó con tal cantidad de directores. Hace poquito me entraron las ganas, la verdad, de volver a ver Minority Report de Steven Spielberg. Nada más porque tenía ganas de ver una película de acción y estaba checándola y no me acordaba que Max von Sydow aparece en Minority Report de Steven Spielberg. La verdad es que su papel es fantástico. Digo, la película, otra vez, deja un poco que desear, pero no vamos a hacer una crítica de Minority Report. Yo de sentencia previa, yo nada más la he visto 2 veces en mi vida. La primera vez creo que la vi en el cine. ¿De qué año es la película? 2002. Sí, la debe haber visto en el cine, lo más 2003. Seguro. La segunda vez creo que la habré visto pues en mi casa. Y tengo buenos recuerdos de la película. Yo también ¿eh? Tenía unos recuerdos. Pero sí es cierto que se me figura que son esas películas que no... Que si la veo en este momento, hoy en 2020, no creo que haya sobrevivido al paso del tiempo. No sé, tengo mis dudas. Tiene muy buenos momentos la película, pero sí, también tiene fallos de guión, bajones de ritmo. Pero sí, me resultó curioso ver ahí a Max von Sydow, que no lo planeé, pues. A lo mejor algo en mi mente me llevó a ver Minority Report. ¿Que hasta en Star Wars salió Max von Sydow? Salió en Star Wars. Uh-huh. ¿En qué otra película lo recuerdas, aparte del Exorcista? Digo, por ejemplo, viene a mi mente pues su trabajo sobre todo pues con Ingmar Bergman, desde Ingmar luego. Ingmar Bergman, ¿no? La de la... El Séptimo Sello. ¿No? Séptimo Sello. Varias películas. Era uno de sus actores fetiches. Sale en una con Tom Hanks, creo. No me acuerdo. Salen Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. Pero no sé, o sea, era un actor que realmente con el que los directores más bien eran quienes querían trabajar con él antes que él buscar alguna oportunidad de trabajar con algún director. Realmente fue un actor muy, muy, muy prolífico. Creo que hasta en Juego de Tronos salió Max von Sydow, ¿sabes? La verdad es que tuvo una carrera prodigiosa y es una lástima, la verdad es que haber perdido a un actor... De esa talla, bueno, a los 90 años, uh-huh. Pero se le recuerda, la verdad, como un gran, gran, gran actor. Sí. ¿Sale en una Isla Siniestra, Víctor, Max von Sydow? Creo que sí. Es el viejito que está en la casa, sí, ¿no? Sentado. Sí. Ajá, es cierto. Sí, sí, sí. Mira, sí. Scorsese, Spielberg, Friedkin, Bergman, o sea, Woody Allen. Estamos hablando de que trabajó realmente con los mejores, la verdad. Lynch. Creo que incluso trabajó con David Lynch. Sí, sí, sí, gran actor, Víctor, de verdad. Sí, uno de los actores más queridos y más admirados en Hollywood. Hollywood y en el mundo. En Hollywood y en el mundo, exactamente. Sí, y la verdad es que pues sí, ha sido una semana de puras tragedias con esto del coronavirus y este deceso, pero bueno. Pues Víctor, pues tratemos de darle la jiribilla emocional a este podcast, dejar de hablar un poco de estas tragedias y pues... Vayamos a nuestra sección de estrenos. Cartelera. Los estrenos más esperados de la cartelera comercial. Sí, tenemos ahora sí dos películas que revisar. Se estrenó una nueva película de Pixar, Onward, Unidos. ¿Y cuál otra película íbamos a revisar? Ah, y tuvimos la oportunidad de ver uno de los documentales más reconocidos del último año mexicano. Que para muchos críticos fue la mejor película mexicana el año pasado. Sí, sí, sí. Que es, ajá, Familia de Medianoche, una película de Luke Lorenzen. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de entrar al tema de Midnight Family, empezamos con Onward, Unidos, que es Onward, el estreno de la semana? Claro que sí, Víctor. Pues, ¿qué tal Onward, la nueva película de Pixar? Es una película que la verdad no generó demasiada expectativa. La verdad es que se presentó como una apuesta más bien menor. Incluso creo que la propia firma no le hizo demasiada promoción, aunque la verdad es que le fue muy bien en taquilla en su primer viernes de estreno. Si quieres comentarnos la premisa de la película, Carlos. Pues mira, Onward, bueno, antes de comentar la premisa, lo que te referías acerca de la promoción que se dio a la película, a mí me parece curioso que casi empalmen una producción de este tipo con por ejemplo, con Soul. Con Soul. Soul. Es curioso, porque sí, efectivamente, si lo queremos ver de esa manera, no es el gran, gran estreno de Pixar. Uh-huh. Podríamos decir que hasta tal vez es un estreno o una producción menor. Sí. Y se ve en muchos aspectos en la película, ¿eh? O sea, sí, realmente en cuanto a cuestiones visuales, a cuestiones narrativas... Ya estás entrando en la crítica, Carlito, y déjame diferir. A lo que voy es esto. No es la nueva película de Pixar que venga a escalar un peldaño más o a mostrarnos algo un tanto diferencial a todo lo que hemos visto de Pixar. Tal vez no, pero yo no lo creo. Yo no creo que sea un paso atrás en Pixar. No estoy diciendo que sea un paso atrás. Pero sí es... sí es el nivel de calidad al que nos tiene acostumbrados Pixar. Pero siento yo que se queda ahí. O sea, a mí me parece una película mediocre en ese sentido. Yo estoy en desacuerdo, pero cuéntanos de qué se trata Pixar. Porque mediocre no quiere decir... Mediana, pues. Exactamente, o sea, no es una película mala, No es una película donde Pixar nos defraude, nos decepcione. No es una película donde se vea que Pixar pues le bajó a su calidad. No, sigue siendo la misma calidad narrativa, pero en esta ocasión no siento yo que vaya más allá o que esté rompiendo algún paradigma o que nos esté llevando a un nuevo peldaño más allá en la historia de Pixar. No, pero no es que es. El asunto es que ese no es un problema. A mí me resulta muy curioso cómo en redes sociales personas que han visto la película de repente hacen referencia a cómo Pixar ha establecido también, como lo decíamos la semana pasada sobre HBO, pone el listón muy en alto para sus sucesivas producciones, y de repente estrenan una película que es de tanta calidad como cualquier otra película, y más que cualquier otra película que esté en cartelera y que no sea de Pixar, pero inmediatamente se le compara con la historia ya de Pixar, y de alguna manera están esperando que todas las películas, como que se espera, como dice de los creadores de Toy Story 4, uno espera ya que las películas sean superiores a Toy Story, superiores a Intensamente, superiores a Monsters Inc., superiores a todas esas grandes películas que nos ha traído Pixar. Y cuando hacen algo tan talentoso como esto y los hace ver como si lo hicieran en piloto automático, a mí me resulta muy curioso cómo se termina por denostar una producción que la verdad es que no merece tales críticas, para mi gusto, ¿sabes? No las merece. No, negativas, pues. La película, al menos a mí, en lo personal, no me merece crítica negativa. Qué bueno. No me lo merece, no, para nada. No confundas el hecho de que yo la considere. En este sentido, Víctor, lo que tú mencionas acerca de que ya el mismo Pixar, la misma compañía, puso un listón tan alto y acostumbró a los fanáticos, a la prensa, al público en general, a que a huevo, cada película que saquen, a huevo, tengan que subir un peldaño, a huevo, tengan que innovar, a huevo, tengan que sorprendernos con una nueva visión narrativa. Sí. De la animación o visual. Que es lo que muchos están esperando, y nosotros, que incluidos, sí, de Soul. Digo, que eso es muy complicado. O sea, imagínate que una productora tenga que o pueda cada año subir un peldaño más allá de la historia de la animación. Pues no mames, ni que fuera Ghibli fusionado con Disney ahí haciendo milagros. Pues no, es imposible. Pero también es cierto que, lamentablemente, Pixar nos ha mal acostumbrado a eso. Aquí lo único que yo le podría reclamar a la película, ni siquiera es reclamo, es la única acotación que le puedo poner, déjate si es negativa o neutra, simplemente es una acotación, es el hecho de que, al menos en esta película, Pixar nos lleva por terrenos narrativos, psicológicos, de personajes, hasta incluso en cuanto a la naturaleza de los personajes visualmente, nos lleva por terrenos que ya hemos visto en películas anteriores de Pixar varias veces. O sea, estamos hablando de que son elementos, son ideas, son fórmulas que ya hemos visto de buena manera, bien aplicadas en otras películas, y aquí las vuelven a aplicar de nuevo bien, o sea, están bien, o sea, la película es muy bonita, sí, la película es inspiradora. Cualquiera puede decir, está reciclando ideas, pero así como de alguna manera los directores que forman parte de esta compañía siempre de alguna manera logran atrapar al espectador y conseguir que de alguna manera el espectador termine llorando en la película. Así también a veces comentamos del estilo de un director. Por ejemplo, hablamos de la película que estrena Woody Allen cada año, y de alguna manera siempre decimos, es que Woody Allen se está reciclando una y otra vez, son sus mismas filias, son sus mismos intereses, sus personajes principales siempre son algún alter ego de él mismo modificado, pero al final de cuentas siempre son sus mismas búsquedas. ¿Qué pasa con una compañía como Pixar, que de alguna manera también dice, oye, a lo mejor se le puede criticar de nada más estar persiguiendo intereses comerciales con una producción como esta, pero si todas las películas que se estrenaran cada año persiguiendo intereses comerciales fueran la mitad de buenas de lo que es un estreno de Pixar, la verdad es que yo estaría muy contento con los estrenos comerciales en ese sentido, ¿sabes? No me importa si la compañía se está reciclando, mientras termine por contar historias que sean conmovedoras, que sean interesantes, que sean atractivas, que sean, no sé, o sea, que realmente te dejen con un buen sabor de boca a la hora de salir de la sala de cine, pues. Estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor, y digo, no, mi afán no es, tal vez se malinterpretan mis palabras, no estoy diciendo que es una mala película. De acuerdo. Y yo entiendo tu punto de vista. De acuerdo. Y estoy completamente de acuerdo, pero solamente quería recalcar eso, o sea, que dentro de la... Es más, yo te lo manejo de la siguiente manera, o te lo pongo de esta manera. Dentro de la filmografía de Pixar, ¿tú en qué nivel o en qué sección o dónde pondrías tú esta película dentro de la filmografía de Pixar? Hay quien dice, por ejemplo, que esta es la peor película de Pixar, ¿sabes? Y yo la verdad estoy seguro que alguna de las películas que he visto de Pixar son menos interesantes que esta. Incluso déjame decirte que digo esta... que la peor es Cars 2, mucho. Pues mira, la verdad es difícil ahorita hacer un ranking. Pero la verdad es que, por ejemplo, esta película a mí me gustó más que Toy Story 4. Y eso ya es decir bastante para mí. Ah, bueno, eso ya es una apreciación personal. A mí sí me gustó más Toy Story 4. Ah, ahí estamos, pues. Sí. No, mira... Hablemos de la película. ¿De qué trata la película? Mira, la película nos habla acerca de un mundo fantástico. Estamos dentro del mundo de lo fantástico, sí. donde existen magos, unicornios, elfos, ¿qué raza son los protagonistas? Son elfos. Sí. O sea, es un mundo fantástico donde la magia existía, donde todo se movía con base en la magia, pero este mundo comienza a evolucionar de tal manera que la modernidad termina por hacer que la magia ya no sea tan necesaria para los habitantes de este mundo. Un ejemplo, al principio de la película, como ejemplificando esta situación, nos dan la idea de que un par de magos, para darle luz a todos los pueblos que visitaban, usaban sus báculos con magia y prendían fuego y le daban luz a los lugares. Después hay una escena donde un personaje crea o acaba de crear el foco. Sí. Entonces realmente todos maravillados dicen, esto es mucho más fácil. ¿Para qué chingados tengo que aprender magia para poder hacer luz si puedo nada más mover un switch y prender luz? Y entonces, clásico, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de un discurso sumamente conocido, sí, repetido, es, ¿no? Es una analogía de nuestra modernidad también, de nuestra situación como seres humanos. Como a lo mejor perdemos cierto contacto con, pues, creencias más naturales, ¿no? Si queremos sonar platónicos, pues es esta idea de cómo los seres humanos hemos perdido nuestra capacidad de imaginación, de esta magia imaginativa que podemos tener. Sí, por culpa de la automatización. Por culpa de la tecnología, cómo hasta perdemos el contacto más físico, más directo con las personas. Así es. Por culpa de los celulares, de las redes sociales. Entonces la película maneja mucho esta idea de este mundo que pierde esta capacidad imaginativa, esta capacidad de manejar la magia y con un mundo en esto. Y con base en eso, la verdad es que la película va a construir mucho de su sentido del humor en la historia, que como tú dices, y lo acepto totalmente, ¿sabes? La verdad es que la película en ese sentido no es para nada original. Lo curioso es cómo le da la vuelta a los chistes que a lo mejor ya podríamos estarnos imaginando en este momento sin haberla visto. Quien no la haya visto ya se puede estar imaginando de qué va la película, pero la verdad es que la película logra divertir realmente. Sí tiene momentos muy muy divertidos, pero bueno, los personajes protagonistas... Sí, son dos elfos, dos hermanos, el cual uno de ellos está a punto de cumplir 21... No, 16. 16 años. Es al parecer es un personaje un tanto apocado socialmente. Sí. ¿Tímido? Tímido, le cuesta mucho trabajo socializar. Y en su cumpleaños... Y tiene un hermano, pues. Tiene un hermano que es totalmente lo contrario, ¿no? A mí el personaje del hermano no lo soporté, Víctor. Y a mí en me toda pareció una maravilla, ¿sabes? No, me gustó. el hermano es una maravilla, güey. Es que volvemos a lo mismo, Víctor, en el plano de la animación. El recurrir siempre a este personaje que funge como algún tipo de comic relief dentro de las historias. Pero en la animación suelen ser personajes... Ustedes entenderán, amigos uniufóricos, el típico personaje dentro de la película animada que es el más ruidoso, el que más grita, el que más hace desmadre por todo, el que siempre está ahí, güey, sacando el chiste de todo, haciendo el desmadre de todo, el destrampado, güey, el que está más loco. O sea, es este personaje que funge como algún tipo de, de iniciador, de detonador de la comedia. Sí. Este personaje es el que hace eso. A mí este tipo de personajes que en muchas películas de Pixar mismo había siempre los ha utilizado, pero siempre les ha intentado dar esta como doble cuestión narrativa, psicológica a ese personaje, volviéndolo, sí, un detonador de la comedia, pero también dándole cierta profundidad. Yo creo que aquí dan bastante profundidad al personaje, discúlpame. Yo la verdad, sí, o sea, por ejemplo, yo podría pensar que en este caso los personajes están al nivel de Woody y Buzz Lightyear en Toy Story, y tú a lo mejor pones al hermano al nivel de la cucharita en Toy Story 4, al nivel de... ¿Cómo se llama este tenedor? Forky. ¿No? A lo mejor pones a ese nivel de comic relief en la historia, pues, pero realmente creo que el arco narrativo del hermano mayor es mucho más profundo, sí, en esta película. Es un personaje, Víctor, que al contrario, como tú dices, del hermano de 16 años que acaba de cumplir 16 años, que es un tanto distante socialmente, este sí es un tanto más dicharachero. Sí, y además, algo muy importante es que él todavía cree en la magia. En la magia, exactamente. Uh-huh. Él es aficionado a jugar el clásico juego de calabozos y dragones. Entonces, con base en este juego, él siempre ha tenido esta idea de que la magia realmente sigue existiendo. Sí. El asunto es que un día, no les vamos a explicar por qué, ni dar spoilers, encuentran, descubren, se les entrega un hechizo. Se ve en el avance. Una fórmula. Su mamá les regala una fórmula que les dejó su papá, un hechizo. Para devolverlo a la vida durante 24 horas, un día entero. Porque el hermano que acaba de cumplir años trae el mame de que se siente solo. Sí. Y siente que le hizo falta a su papá. Así es. Y siente que esa falta de su papá y todo lo que no pudo hacer con su papá. Así es. Pues lo tiene triste. Sí. Entonces él está buscando que al menos un día. Así es. Es más, hace una lista de las cosas de las que, cosas quisiera, que hacer. Quisiera hacer con él en ese día, si estuviera con él de nuevo. Entonces, por eso, los dos hermanos, al ver que el hechizo está incompleto, pues se embarcan en la aventura. En una cruzada por encontrar los ingredientes necesarios para poder completar. Ahí está, todos los elementos necesarios para una gran película. No sé de qué te quejas. No, mira, yo no estoy diciendo que sea, yo no estoy diciendo que sea una mala película, Víctor. Bueno, es lo mismo. Pero siento que Pixar, independientemente que sea Pixar, imaginemos que la película la hizo DreamWorks, hizo Universal, la hizo quien sea. Sí. Siento yo que la película me lleva, y voy a sonar bien boyero, es que yo siento que la película me lleva por escenarios que ya he visitado muchas veces en el cine de animación. Ese es el problema, que me lleva de una muy buena manera, con mucha calidad y de una manera muy efectiva, eso no tengo la menor duda. Yeah. La película es muy buena. De acuerdo. Pero siento yo que es como cuando vimos Intensamente, Víctor. Yo cuando vi Intensamente, güey, yo dije, no mames, o sea, esto yo nunca lo había visto en una película animada. O sea, esto es elevar un peldaño más allá la imaginativa de la animación y de las películas, entre comillas, para niños. Fíjate. Pero también yo entiendo que es complicado y es imposible película que saca Pixar estarle pidiendo y estarle exigiendo que nos sorprenda una y otra vez. Es imposible. Yo en esta película hasta una referencia a Mad Max encontré, a Mad Max Fury Road. O sea, y la verdad es que la película tiene un montón de referencias tanto a todo esto, este contexto, pues, de la magia, de lo medieval, de los seres mitológicos, fantásticos. La verdad es que la película juega mucho con todo eso, con las, con diversas creencias, fábulas, y la verdad explora una serie de posibilidades la película que uno no puede más que quedar maravillado. Discúlpame, pero a mí la película me pareció fantástica, me pareció un prodigio, y la verdad es que creo que Pixar sigue teniendo el listón muy arriba. Digamos que la película te atrapó. Me atrapó, sí. A mí lamentablemente no me alcanzó a atrapar. Muy bien. Me hubiera gustado que me atrapara, Víctor. Tampoco estoy diciendo, porque también hay que dejar claro eso. Sí, también, sí, totalmente. Es percepción personal. Desde luego. Siempre va a ser percepción personal. En el momento que estés tú viendo esta cierta obra cinematográfica, artística, pues en qué momento estés, sí, tanto psicológicamente, emocionalmente, anímicamente, para que la película pues te atrape o no te atrape. A mí lamentablemente se me hizo una aventura pues bastante entretenida, sí, muy bonita, y con un mensaje muy bonito, de hermandad sobre todo. Sí. Pero siento yo que no me maravilló, o sea, no sentí maravilla, o sea, no sentí que estuviera viendo, que Pixar me estuviera dando una vez más una lección de decir, mira, cabrón, por aquí va la cosa y por aquí va el futuro y por aquí es el camino que se seguirá teniendo en los próximos años en cuanto a la animación. De acuerdo. Y sobre todo en la manera de contar historias dentro de la animación, siento yo que no va más allá, o sea, se queda en un estándar de calidad que es muy bueno. Eso sí. No hay duda, es muy bueno, pero no va más allá, no siento. De acuerdo. Y la verdad es que es excelente que lo digas, porque a mí la verdad, con el paso del tiempo, la verdad ha llegado a molestarme muchísimo esta actitud como de superioridad intelectual en el sentido de la crítica cinematográfica, ¿sabes? Cuando el crítico se posiciona en un nivel de saber lo que el espectador necesita, de saber lo que el espectador debe o no debe ver, de lo que el espectador cree o puede encontrar en una película. La verdad es que a final de cuentas nosotros sin afán de decirle al espectador qué ver o no ver, nosotros hacemos este ejercicio de crítica, de análisis, más bien porque esperamos que ustedes se diviertan, nos entretengan con nuestra opinión, nuestros comentarios, pero en ningún sentido tenemos la intención de decir aquí verdades o decir, no, oigan, no. La película es así, punto. La verdad es que también a veces tenemos opiniones divergentes y opinamos diferente sobre una u otra película, pero en última instancia, pues la decisión es del espectador, ¿no? Y sin duda ese es un tema interesante, Víctor, que tal vez podremos tratar en un podcast posterior. Pero, por ejemplo, el tema de qué tanto hay que basarse en la crítica, o hay que hacerle caso a la crítica, o hay que ir predispuesto por la crítica a ver una película. Yo conozco mucha gente, y hemos sido tú y yo en muchas ocasiones así, sí, que antes de ver la película... Porque yo también tengo ahí algunos críticos de cabecera, revisas desde luego, la sí. crítica. Ah, ese es otro tema, por ejemplo. Ustedes, amigos cinefóricos, pueden decir, ok, para mí, fulanito de tal medio es mi crítico de cabecera, porque siento, entonces todo este tiempo, tengo, no sé, todos 3 años leyéndolo, puedo percibir que su gusto por el cine o su noción de lo que está chido o está culero en el cine se parece mucho a la mía. O sea, claro. Yo concuerdo mucho con su forma de pensar. Entonces, al concordar bastante, puedo sentir, a la hora de leer una de sus críticas, que realmente estoy teniendo pues una base pues confiable de saber si voy o no a ver una película. Sí. Porque al saber que más o menos lo que le gusta a ese crítico me gusta a mí, y lo que no me gusta a mí tampoco le gusta a ese crítico, pues es por ahí va la cosa. Pero esos que se meten a ver la calificación de Rotten Tomatoes, de Film Affinity, sí, sí, sí. Y ya nomás porque tiene 5, sí. Ya no van y la dicen, no, está culera, sí, sí, punto, sí. Se acabó. Y es otro tema, yo... Estaba leyendo acerca de Onwards, acerca de Unidos. Yo estaba viendo algo muy interesante, que este mame que se hizo en la semana, que decían que la película era un plagio de una historia, de un anime, que curiosamente es un anime que estoy viviendo en estos días, Full Metal Alchemist, que por ahí leí mucho el mame en redes sociales, que decían, es que Pixar plagió completamente la historia de Full Metal, de estos hermanos que utilizan la magia, que hicieron un hechizo que para volver a ver a su papá. En la serie también es un par de hermanos que utilizan la alquimia para poder revivir a su mamá. Sí. Y escuchabas cada pinche crítica, güey, de gente que estoy seguro, porque hasta había muchos que lo decían así de calle. Yo no he visto Onwards, ni la voy a ir a ver. Pero estoy seguro que es una copia. Porque es un pinche plagio de Full Metal y nada más por eso no la voy a ir a ver. No necesito saber más. Y tú dices, güey, no mames, o sea, eso sí es una mamada, o sea, predisponerte de esta manera, nada más, y porque un chingo de cabrones ven este tipo de comentarios y ya no la van a ver, nada más porque piensan que es un plagio, que ni siquiera es un plagio, güey, no tiene nada que ver. No, no. O sea, es estúpido pensar que es un plagio de Full Metal. Es una historia mil veces contada. Es una historia y ya, o sea, lógicamente... Es muy complicado que en el cine veas una historia 100% original. Claro, o sea, claro. es tonto esperar eso. Entonces, pues, Víctor, esto es Onwards. La verdad, Onwards es una película... de entrada, porque es Pixar, siempre va a ser, pues sí, siempre va a ser recomendable. ¿No? Entonces, tienen chance, pues vayan a verla. Y pues bueno, ahí queda esta película, Unidos. Hablemos de Familia de Medianoche, de Luke Lawrence en Carlito. La verdad es una película... Uy, Víctor, tema... Aquí vamos a entrar en temas... Tema lúgubre. La tema verdad. Rasposón, muy rasposo. Intenso. La Intenso. Película es un documental del año pasado, 2019, que narra, digamos, el día a día de una familia... Los Ochoa. Los Ochoa, que tienen una ambulancia privada en una ciudad de México que cuenta únicamente con 45 ambulancias para a llevar atención a 9 millones de habitantes. La verdad es que se hace muy necesario este servicio que ellos brindan de alguna manera en el ámbito informal. Sí, la película arranca con esta premisa. Arranca con la premisa de que en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, existen 9 millones de habitantes. Uh-huh. El gobierno solamente opera ¿cuántas? 45. 45 ambulancias. Sí. Y todas las demás son ambulancias privadas. Sí. Manejadas pues por gente. O sea, tú y yo podríamos de repente decir, oye... Tomar un curso de paramédicos, comprar una camioneta, acondicionarla como ambulancia, pasar el examen de acreditación para que nos den nuestro permiso y como ambulancia. Y empezar a cazar accidentes. Porque realmente, y aquí viene lo preocupante del documental, que nos muestra una realidad realmente escabrosa, realmente lo que nos muestra el documental, de cómo realmente estas personas se convierten en prácticamente mercenarios de la desgracia ajena. Oh, vaya. Eso es lo que es. Sí, totalmente. La verdad es que la película... De lleno nos posiciona en el punto de vista de la familia Ochoa. O sea, seguimos noche a noche la espera, las carreras que se avientan para ganarle a las ambulancias gubernamentales o de las instituciones de salud del estado la oportunidad de atender a alguno de los pacientes. Y a partir de ahí es que se desarrolla el documental, a partir de estas experiencias y de la frustración que a veces sienten ellos, porque no siempre se van a ver recompensados por la labor que realizan, pero la película plantea ciertas cuestiones éticas importantes sobre la labor que realiza esta familia, porque inevitablemente nos habla la película de un sistema roto y de un sistema corrupto, ¿no? Sí. O sea, que permea en el sistema judicial, de salud, O sea, administrativo, son los policías los que aceptan sobornos y los mismos que les pasan el dato el de algún pitazo. Accidente, sí, son las clínicas de asistencia privada de salud, ¿no? Los que tienen algún convenio con ellos para que les lleven los enfermos. Sí, mira, el documental plantea una serie de situaciones que después de que amigos sinfónicos y tú decides ir a un documental muy recomendable. Sí. Si tú decides ir a verlo, después de haber visto el documental, son de estos trabajos que no te dejan indiferente, sinceramente. Y vas a salir y cuando veas una ambulancia ya no la vas a ver con los mismos ojos. Porque plantea muchas situaciones, Víctor, como tú dices, desde el hecho de que al menos esta familia, los Ochoa, tienen un deal, tienen un acuerdo con un hospital sanjuanero. Y para los que nos escuchan fuera de Jalisco, de Guadalajara, San Juan de Dios es una zona aquí en la ciudad de muy poca reputación, donde todo es de muy poca reputación. Hoteles de poca reputación, hospitales de esos que parece que de película de terror. De esos que atiende el doctor Riviera. Exactamente. Ándale, hospital del doctor Riviera de los Simpson. Entonces tienen un acuerdo con estos hospitales donde el hospital les dice, ok, tú tráeme a todos los moribundos que levantes en la calle y yo te doy una tajada de lo que les cobre a ellos por el servicio que yo estoy brindando. Entonces, la familia Ochoa, no importa, ahora sí que no importa que te atropellen enfrente de un hospital. Ellos... Esos cabrones te levantan y te dicen, no, es que este hospital está lleno. Es que le va a ir mejor en el hospital privado. Le va a ir mejor en el hospital privado. Entonces te convencen como cual vendedor. Te convencen de llevarte al hospital donde tienen el acuerdo. Así tengan que ir el triple de lejos del hospital más cercano. Así te estés muriendo, cabrón. Así te hayas caído de 4 metros y pisos, tengas wey. 4 pisos, 10 metros. Te llevan a otro lado con tal de cobrar y a veces ni siquiera cobrar. Y es que el asunto es que también se observa la desinformación de la población sobre este servicio, ¿sabes? En todos los servicios que la familia Ochoa brinda en la película y de los que somos testigos, la verdad es que una de las preguntas es si esto es muy caro y esto cuánto cuesta. Y, o sea, la verdad es que incluso nosotros íbamos a ciegas. Nosotros decíamos, oye, qué interesante, 3,800 pesos por un servicio de ambulancia, o sea... Sí, porque hay una parte donde uno de los Ochoa, uno de los paramédicos, el de la novia, que le está hablando todo el tiempo, le dice, son 3,800. Sí. No, oh, eso está muy caro, no tengo. Aliviáneme, aunque sea con 1,500. O sea, a ese nivel llegan, Víctor, que dices tú, güey... Y por otro lado, porque era algo interesante que tú comentabas cuando salimos de la función, que la película, en la balanza de quién está bien y quién está mal, no se pone de ningún lado. Claro. O sea, la película te invita a que sientas tanto compasión, sientas esta sensación de empatía, sí, tanto con las pobres personas que tienen accidentes en la, sí, calle, que caen en manos de estos mercenarios de la desgracia. Y por otro lado también cuando de pronto ves que estos cabrones viven al día, viven en una casa que ni muebles tienen, duermen en el piso, en cobijas, que lo que alcanzan a comprar para comer son unas latas de atún. O sea, exactamente, hay una parte donde no tienen ni para comer y tienen que andar ahí completando con billetes de 20 pesos para comprar en un Oxxo, atunes, sí, galletas saladas y un refresco para, sí, comer. Y dices tú, güey, no mames, esto les va cabrón. O sea, no es un negocio tan fácil. O sea, es un negocio donde prácticamente tienes que andar mendigando. O, sí, sea, es... Pero es... también se presta como en los momentos donde vemos que se presta para mentir. Ajá. Sobre el equipamiento que tiene... la ambulancia, sobre el servicio que brindan ellos mismos. ¿Y cómo tienen que dar la mordida para que la autoridad los deje seguir trabajando? Sí. ¿Cómo también le pagan a la autoridad para que la autoridad les dé el pitazo de donde hay un accidente, un balaceado, lo que sea? No inventes. También la cuestión esta que se me hizo bien turbia, la de... ¿Qué cuestión era? También otra... Ah, lo de la funeraria, güey, también. Que al parecer, sí, por ahí dan a entender que también tienen amigos en una funeraria. Ajá. Para que también en cuanto estos güeyes sepan que se murió uno de los que levantaron, pues en chinga llega el de la funeraria y pues se adjudique al muertito. O sea, está cabrón, ¿eh? Y a mí lo que me dejó más perplejo... Las repercusiones, ¿no? ¿O qué? Las repercusiones, pero sobre todo el último caso, el que, sí, te mencionaba. Y como, amigos cinefóricos, cuando vean el documental, el último caso, que de hecho lo investigamos en, sí, en internet, de una muchacha... Que ocurrió en 2016, ¿verdad? Una muerte que ocurrió en 2016, un accidente donde esta mujer, que era universitaria, uh-huh, estudiante del octavo, séptimo semestre de periodismo en una, sí, universidad de México, cae de 4 pisos, sí, se golpea la cabeza, llega la familia Ochoa por ella... Habiendo muchos hospitales cerca. Bueno. Al parecer se deja entrever al final que había un hospital más cercano, ¿no? Sí, porque la misma familia le está reclamando que... De que por qué la llevaron a un hospital, a ese hospital al que pero la llevan. Pero es que también, Víctor, cuando te das cuenta que siempre, independientemente de donde sea el accidentado, van al hospital, siempre llegan al mismo hospital. ¿Cuántas veces vimos una toma de la entrada del mismo hospital? Oscura, abandonada, no inventes. Entonces, pues también, Víctor, o sea, usando la lógica, en la Ciudad de México, tan enorme que es, tantos hospitales privados y públicos que hay, levantan a esta accidentada, a esta mujer, a esta estudiante, la llevan otra vez al mismo pinche hospital, muere la estudiante, y estos pues todavía le quieren cobrar a la mamá. Y es cuando la mamá les dice, oye, no mames, no estoy de acuerdo para empezar que la hayan traído a este hospital, siendo que había uno más cerca. Sí. Entonces, yo te comentaba, Víctor, imagínate la mamá que después de editado el documental, después que sale el documental, se anima, porque tú decías, güey, ¿cómo lo va a ver? Sí. Pero imagínate que se anima a verlo y que se da cuenta todo el mame, todas las cuestiones pues de ilegalidad sí. que se cargan estos Ochoa. O sea, tú como mamá de esta mujer, de esta adolescente que muere, o sea, ¿tú cómo te vas a sentir? Sí. O sea, realmente es algo, el documental nos muestra una realidad realmente cruda y realmente complicada, sí. muy complicada. ¿Y cuánto de esta realidad es responsabilidad del Estado y culpa del Estado, no? A final de cuentas, ¿no? ¿Y cuántos Ochoa no ha de haber en el DF? Sí, bueno, también. En la Ciudad de México. Nos presentan la experiencia, la visión de una de las ambulancias informales que circulan en la Ciudad de México, pero ¿cuántos están a la casa de estos accidentes? Pues? Y pues técnicamente, Víctor, es fantástica la... Sí, la verdad es que... El documental es fantástico. Sí, sí, sí, es atrapante, es una fotografía, muy, muy interesante, sí. Y sobre todo, ya hablando de cuestiones técnicas, algo que nos llamó mucho la atención fue la cuestión de las cámaras. De las cámaras, sí, sí, sí. Siempre, es que siempre es, eso pasa con los documentales, hay momentos, que se ve que hay presupuesto, pues. Hay momentos que la cámara toma una, ¿cómo se llama? Una, toma como una esencia casi, casi sanmendesca. Sanmendesca, fantasmal. O sea, parece 1917, cabrón. Yo hubo un momento en la ambulancia que me acordé de Sam Mendes y 1917, sí, porque wey. Dije, la cámara va a pasar por detrás de alguno de ellos, güey. Es que, y una pinche ambulancia, pues, es una madrecita, güey. Sí, tú dices, ¿dónde se acomodó el camarógrafo, güey? Pero sobre todo, colgaron cámaras por todas partes. Sí, lo más seguro es que sean cámaras de esas GoPro, de las pequeñitas, y han de estar pegadas, es que son unas madrecitas, sí, sí, o sea, sí. son pinches, casi casi parecen sacapuntas, güey. Sí, pero es que uno también dice, o sea, es que este tipo de producciones, o sea, al final sí, se terminan de realizar en la sala de edición, pero, sí, sí, sí. pero no creo que lo hayan hecho todo por piloto automático, o sea, allí estaba alguien para conversar con ellos, para vivenciar esa experiencia, pues, o sea, el director no pudo haber mandado a la familia. Sí, güey, pero no va a estar ahí metido esta persona con una cámara, cámara de 7 kilos. O sea, hay madres que te la pones acá. Estamos viendo muy, muy ingenuos. O sea, sí, sí, sí. Porque a mí lo que más me sorprendió es que todos los momentos donde interactúan personajes random, o sea, que salen al momento, o sea, no sé, el policía que está ahí en la escena, no sé, transeúntes, testigos... Sí. La cámara casi, casi, güey, les da un putazo en la cara y en ningún momento ves a ninguna de las personas que están alrededor de la acción, ni siquiera se inmutan, güey, por la pinche cámara, ni la voltean a ver. Hay una escena donde la cámara está montada al fondo de la ambulancia sí. y hay un policía que se está asomando todo el tiempo hacia adentro, hablando con los paramédicos y tienen ahí a un niño que están tratando de revivirlo. Sí. Y en ningún momento el policía ni siquiera parpadea para ver la cámara. Entonces, donde te das cuenta que realmente las cámaras o estaban escondidas o eran cámaras muy pequeñas que pasaban pues desapercibidas para todas las personas. Entonces, esto lo convierte en un documental donde realmente te sientes inmerso como fantasma prácticamente en una realidad pues escalofriante, dura realidad. Sí, reveladora. Y ya para concluir el comentario, la verdad es que es de agradecer, más allá de que el director no tome partido y permita al espectador tomar su propia decisión al juzgar, si es que ha de juzgar las acciones de los involucrados. Un director americano, ¿eh? Un director americano. Eso es curioso mencionarlo. Sí, también. ¿Cómo un director americano terminó haciendo un documental en la Ciudad de México sobre ambulancias, sí, cabrón? Sí, sí, sí, sí. Y nada más quería señalar. Además de todo esto, pues que se agradece que no haya tomado una posición más morbosa, pues. Porque no. Aunque se trata de accidentes y de una ambulancia y de tragedias, la verdad es que es un documental muy respetuoso en el sentido de lo que hace con la imagen, pues, con la cámara y con sí, filmar no, esos no sé eventos. Si recuerdas aquel documental que fuimos a ver, Víctor, que se metía a un pueblo donde vivían puras personas de origen afroamericano. Sí. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba? Hill County This Morning, This Evening. Ese. ¿Te acuerdas cómo nos quejábamos de cómo el director se sentía tendencioso? De cómo a fuerzas como que quería... Sí, cierto. Como sí. que dejaba ir otras cosas. Sí. Como que de pronto omitía cosas realmente sí. interesantes con tal de ir a la escena que iba a causar más morbo. Sí. Sí. Eso nos molestó en su momento. Aquí, para bien del documental, y es lo que hace bueno a un documental, es el hecho de que el hacedor del documental simplemente sea un espectador de la acción y no esté ahí omitiendo cosas o seleccionando en el momento, ¿no? Así como se me está escapando la declaración. Eso es lo que hace bueno a Familia de Medianoche. Sí, la verdad. Una película recomendadísima. Sí, totalmente. Y pues bueno, aquí terminan los estrenos de la semana porque no hubo más, ni va a haber más. Ni habrá, Víctor. Ni habrá más. Ni solo que quieran que hablemos de Bloodshot. No dudes, Víctor. No dudes, Víctor, que en los próximos, si esto va para peor, Víctor. Cinépolis cerrados, sí, Cinemex cerrados, o sea, para allá sí, vamos. Sí, la verdad, pero bueno, ya veremos a ver qué onda. Vamos a dedicar a reseñar películas de Netflix. Mientras tanto, pues hablando de Netflix. Ah, no, esta no es de Netflix, esta es de HBO. Episodio 1. Analizamos el primer episodio de tu serie favorita. Hablemos de HBO, hablemos de Succession. Una serie por demás atractiva que ha ganado bastantes premios Emmy. Es una serie muy reconocida, protagonizada por Brian Cox, que de alguna manera viene a confirmar, creo, a pesar de que en esta ocasión vamos a hablar solo del primer episodio, sigue confirmando la idea que ya hemos comentado en otras ocasiones y que muchos de ustedes ya deben saber, de que cuando hablamos de HBO estamos hablando de calidad televisiva. Y es que realmente consiguen ensamblar de tal forma a el talento creativo, ¿no? El talento actoral, el talento en la escritura, para armar series de televisión que realmente sean de nivel, pues, de altura. No series pasajeras ni hechas al aventón, sino realmente series importantes. Estamos hablando de una serie que además involucra a uno de los directores más interesantes de los últimos años, el que nos trajo The Big Short, una película de la que ya hemos hablado y que nos ha gustado mucho, que es la de La Gran Apuesta, Adam McKay. Y dirige el primer episodio. El primer episodio. Y es creada por él y por Will Ferrell. Víctor, pues HBO, ¿qué podemos decir de HBO? Ah, antes de comenzar, Víctor, me gustaría dejar bien en claro, dejar claro a nuestros escuchas cómo va a estar la dinámica de lo de las series. Habíamos comentado que Vamos a tomar una serie por semana. Vamos a ver el primer capítulo. Sí. Y con base en el primer capítulo vamos a dar nuestra opinión, si al menos en cuanto a lo que nosotros sentimos al verla, si nos da esta si nos invita a seguir viendo la serie. Sí. O si decimos, güey, ya, con el primer capítulo no mames, con eso, y la neta yo no vería más de esta mamada. Sí. Como lo que nos pasó con The Witcher la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, The Witcher, ya, el primero, y la neta yo dije, no mames, ya no quiero ver más. Y ahora eso no quiere decir tampoco que vayamos a revisar toda la serie. No, por eso nada más vamos a hablar del primer capítulo de una serie cada semana, diferente. Seguramente si vemos uno de esos capítulos y nos encontramos con que la verdad es un episodio que vale mucho la pena, seguramente nosotros también nos colgaremos de la serie y terminaremos por verla completa y se los comentaremos a ustedes también. Diremos, oye, definitivamente, ¿sabes qué? Esta serie vale mucho la pena y la neta yo sí la voy a seguir viendo porque el primer episodio me atrapó totalmente. Y sí, no sé si a ti te habrá pasado algo así con Succession. Ajá, exactamente, y ese es el fin de esta sección de las series. A ver el primer capítulo y decir si la serie nos atrapó de inicio, si la seguiríamos viendo, o si la neta la serie es muy mala desde un principio y la neta ya, con uno tenemos. Y pues Succession, Víctor. Es una serie que se estrenó en 2018, ya iba por su tercera temporada y como comentamos, al parecer se puso en pausa la realización de esta tercera sesión por culpa de la contingencia de salud del coronavirus. Pero la verdad es que pues tuvimos chance de checar el primer episodio, interpretado por, sobre todo, el protagonista, que será Brian Cox, ¿no? Yo diría que el protagonista, ay güey, complicado. Es que es un ensamble de actores bastante, y en las series pues todos sabrán de tener alguna relevancia, pero el chiste aquí es que la serie arranca con este magnate, ¿no? Es un magnate personificado por Brian Cox. Gran actuación, Víctor, ganó Globo de Oro. Digo, la verdad es que Brian Cox, indudable, es un actorazo en todo lo que hace. Y pues ganó Globo de Oro por esta actuación. Nos presenta un magnate de un emporio, sí, de un conglomerado de empresas, supuestamente el cuarto mayor conglomerado en el mundo. Un hombre de 80 años que ya está pensando pues en retirarse. Uno de sus hijos está pensando en tomar las riendas de la empresa. Y los demás hijos pues están viendo qué onda, qué va a pasar con el fideicomiso del dinero. Entonces la serie, como dice el nombre, Sucesión, habla acerca de todo lo que está viviendo la familia con el hecho de cómo va a ser la sucesión en el poder una vez que el personaje de Brian Cox no esté. Sí, entonces... Y pues todas las cuestiones de avaricia, de poder, de ¿cómo se llama? No sé, envidias. De envidias, de traiciones. De cambios de opinión, de peleas. Que es lo que al parecer le ha reditado bastante a HBO, ¿sabes? Exactamente. Es, amigos, tú comentabas, por ejemplo... Es como un Juego de Tronos, pero corporativo, haz de cuenta. Sí, y entonces aquí tenemos a una familia disfuncional, ¿no? Una familia disfuncional, poderosa, en la que, pues, los integrantes de esta familia, sus miembros, pues, cada cual tiene su propia personalidad. Ajá. Ahí tenemos muchos momentos... cómicos, irónicos, sí. Sobre todo a cargo del personaje de Kieran Culkin, el hermano de Macaulay. Sí. Gran personaje, ¿eh? Es un personaje de uno de los hermanos, sí, de uno de los hijos de Brian Cox. Personaje irónico, un personaje de una moral reprobable, un personaje detestable, pero que siempre terminan siendo los personajes en ese tipo de serie que más llaman la atención. Y bueno, este episodio, el primero de la serie, pues gira en torno al cumpleaños del personaje de Brian Cox, ¿no? Nos presenta el cumpleaños de Brian Cox y uno de los hijos de él, que es al parecer el que va a tomar las riendas de la empresa como presidente, está tratando de cerrar una compra de una nueva empresa para añadirla. Por ahí tiene problemas con esta compra. No logra comprarla, le están pidiendo más dinero. Y paralelo a esto, pues está llevando a cabo el octagésimo cumpleaños de este hombre. Y pues todas las cuestiones que se van a llevar a cabo en la fiesta, todas las peleas, disputas que se van a dar, porque después de ver cómo está haciéndose la sucesión con este hijo, Brian Cox decide que pues mejor no. Le dice a su hijo, ¿sabes qué? He decidido que voy a seguir al mando de la empresa un tiempo más, y pues para que te vayas haciendo un lado, porque al parecer este hijo de Brian Cox tiene un pasado ahí, que estuvo en rehabilitación, creo que tuvo un pasado en drogas, en cuestiones ahí negativas. Entonces todavía no lo ve todavía muy verde para hacerse cargo de la empresa, y ahí es donde se da el punto de ruptura en la familia, porque ahí es donde, por un lado, este hijo empieza a tratar de convencer a los demás hijos que se pongan de su lado, de contratar un abogado, de verlo de manera legal, para hacer un lado al papá. Hay otros hijos que no están de acuerdo con él, uh-huh, se van del lado de los Brian Cox. Entonces, se imaginarán, cada quien agarra su bando, sí, cada quien agarra su bando, pero con doble cara, con traición, y se empieza a generar ahí una serie de cuestiones que, al parecer, quiero pensar, y se ve, porque yo disfruté mucho el primer capítulo, sí, da para mucho, y ya van dos temporadas. Sí, sí, sí, y la verdad es que, perdón que traiga de nuevo al señor Adam McKay, pero si algo podíamos alabar o señalar de Adam McKay, es que cuando sabe contar una historia, sí, exactamente, complicada. Cuando se estrenó The Big Short, es que sabe cómo ensamblar las piezas de estos rompecabezas difíciles de entender para el espectador de a pie, por así decirlo, y lograr armar de alguna manera con esos toques cómicos puntuales, ¿no? En una serie, lograr hacer entretenido algo que por definición podría no serlo, pues, ajá, como aquí una lucha de poderes en una familia por un emporio multimillonario o lo que sí, sea. La serie trae un chingo de pedos corporativos, sí, pero sí, que gracias al talento de Dan McKay los hace muy entretenidos, los hace muy divertidos y los hace sobre todo muy entendibles. O sea, a la serie le sigues el hilo súper fácil. Sí. O sea, desde que empieza, sabes exactamente qué está pasando, sabes exactamente de qué lado está cada personaje y sabes exactamente qué función está cumpliendo cada personaje dentro de este mecanismo corporativo, dentro, sí, de la empresa, dentro de la familia. Y esto hace que la serie pues sea muy, muy entretenida. Sí, ahora, la calidad visual de la serie. La serie, o sea, se ve la impresionante. La verdad es que hablamos otra vez de HBO, es una producción de esas, o sea... ¿cómo decirlo? De prime time, pues. Sí, o sea, definitivamente. Son Y la verdad es que está respaldada por todos los reconocimientos que ha recibido. Seamos sinceros. Así sea una serie que cancelen a los 10 episodios como vinil, sí, siempre HBO va a tener un estándar de calidad donde vamos a ver productos de eso, de calidad, y de calidad muy, muy alta. Sí, pero bueno, ahí está la recomendación. La verdad es que es una serie digna de verse, a diferencia de lo que habíamos comentado la semana pasada. Ya lo dijimos, la verdad es que sí. ¿Tú la seguirías viendo? Definitivamente, la verdad es que la serie invita a ver más episodios. Y ya dependiendo, pero la verdad es que el primer capítulo, la verdad es que invita, A mí la verdad sí me invitó, me clavé un poco en el primer capítulo. Y se me hizo muy interesante, sobre todo porque ya vi el avance de toda la primera temporada. Sí. Y se ve que se pone bastante bien. Y como te digo, se ve que es un Juego de Tronos. O sea, se ve que vamos a ver un chingo de traiciones, sí, un chingo de historias paralelas, un chingo de cada quien va a estar viendo por su lado. Sí, mucha mezquindad. Totalmente. Mucha mezquindad. Totalmente. Personajes muy mezquinos, muy, muy avaros, muy, muy envidiosos. Y eso vende, Víctor, vende. Y sobre todo, incrustado ahí, en la actualidad, en las corporaciones, en estas empresas. Es interesante. Sí, está chida. Pero bueno, ¿qué sigue para Cineufóricos si sobrevivimos al coronavirus? Pues para mí, Víctor, sigue sobrevivir al coronavirus. ¿La pandemia? Sobrevivir a la pandemia. Y mientras tanto, esperar a ver si no nos cancelan todo el cine en lo que resta del año. Esperar que se estrene algo interesante. Y pero mientras tanto, ustedes si quieren que hablemos de algún tema en específico, sobre cine, sobre siguiente, alguna película. Siguiente podcast, las 20 películas de pandemia recomendadas. Perfecto. Puede ser. Ustedes sigan al pendiente, que nosotros aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima.